Te invitamos a conocer más del deporte en Portuguesa. Les habla Emir Lara. Esta será la jornada del cuarto campeonato Bola Puesta de softball en el Estadio Adán Gómez de Las Delicias en Acarigua para el domingo 3 de agosto a las 10 de la mañana. Bravos del Sur se medirá ante Parroquia San José, Piratas de Carretera contra La Corteza. El Centauro recibirá a los Guerreros y Rodamax se medirá ante Arroz Mari. Desde Interés Deportivo felicitamos al portugueseño David Santana de la Escuela de Baloncesto Wilbaldo Zabaleta, quien fue llamado a la preselección de Venezuela. Igualmente extendemos las felicitaciones a la profesora Evelyn Gauna, directora de la Escuela de Baloncesto Menor que hace vida en la ciudad de Acarigua. La Liga de Fútbol La Misión del municipio Turén se prepara para otra jornada del torneo que se desarrolla en el estadio Eldo Ortega. Para el domingo 3 de agosto a las 2 de la tarde, así se vivirá el fútbol. Las Tejas versus Espinital, Deportivo Turén contra Atlético San Antonio y cerrarán la jornada El Esfuerzo versus El Centro. Somos la multiplataforma de Interés Deportivo, lo que sucede en cada cancha.